Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irak, más de 70 personas murieron el martes en uno de los días más letales en semanas. En Bakuba, una bomba explotó dentro de un autobús y dejó un saldo de 40 muertos y 70 heridos. Según se informó, muchas de las personas que murieron eran mujeres y niños. Otras 13 personas perdieron la vida en Ramadi cuando un atacante suicida se inmoló en un restaurante de kebab donde oficiales de la policía local se encontraban comiendo. Mientras tanto, un ataque aéreo estadounidense mató a 4 iraquíes en Basora y en el norte de Irak. Aviones de combate turcos llevaron a cabo otro ataque contra áreas kurdas. Un nuevo informe de la organización Refugees International sostiene que el gobierno iraquí no ha respondido a las necesidades de aproximadamente 2.7 millones de refugiados internos y que los grupos milicianos han ocupado ese lugar. Refugees International dice que actualmente la mayor organización humanitaria en Irak es el movimiento de Sadr, afiliado al clérigo chiita Muqtada al-Sadr, quien se opone rotundamente a la ocupación estadounidense. Sadr estableció un programa basado en el trabajo de Hezbollah en Líbano para ofrecer refugio, alimento y otros artículos a cientos de miles de chiitas en Irak. En materia económica, los procesos de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 57% en el periodo de 12 meses que culminó en marzo y los embargos por parte de los bancos se incrementaron un 129% en comparación con un año atrás. La empresa de manejo de datos de bienes raíces, RealtyTrack, prevé que el número de ejecuciones hipotecarias seguirá aumentando en los próximos meses. Uno de cada aproximadamente 500 propietarios estadounidenses que residen en viviendas unifamiliares recibió una notificación de ejecución hipotecaria el mes pasado. Los estados más afectados han sido Nevada, California y Florida. Esta noticia surge mientras el New York Times informa que un nuevo proyecto de ley del Senado para ayudar a los propietarios estadounidenses en riesgo de afrontar ejecuciones hipotecarias en realidad proporcionará miles de millones de dólares en recortes de impuestos a las fábricas de automóviles, las aerolíneas, los productores de energía alternativa y otras industrias. Los grupos de defensa del consumidor y los líderes sindicalistas dicen que los recortes tributarios son una ayuda del gobierno a las grandes empresas. Un lobista dijo que entre las empresas que han solicitado los recortes de impuestos se encuentran Ford, General Motors, American Airlines, Northwest Airlines y Goodyear Tire and Rubber. Meanwhile, a new Washington Post ABC News poll. Mientras tanto, una nueva encuesta de Washington Post ABC News descubrió que el 70% de la población no aprueba la forma en que el presidente Bush ha manejado la economía del país. Government researchers are warning a controversial. Investigadores del gobierno están advirtiendo que un polémico químico utilizado en los biberones y otros recipientes de plástico duro podría estar afectando el desarrollo del cerebro y los órganos reproductores de los niños. El Programa Nacional de Toxicología dijo que había cierta preocupación de que los fetos, los bebés y los niños estén en peligro debido a que el bisfenol A, BPA, tuvo efectos perjudiciales en los animales cuando fue administrado en pequeñas dosis. El BPA es actualmente uno de los químicos sintéticos más utilizados en la industria. Los Angeles Times informa que algunos científicos sospechan que la exposición al BPA en los primeros años de vida altera las hormonas y los genes y predispone al feto o niño a padecer cáncer de mama o de próstata, a una pubertad prematura en las mujeres, a trastornos de falta de atención y a otros problemas reproductivos o neurológicos. Varios estados, entre ellos California y Nueva Jersey, están considerando prohibir el BPA. Pope Benedict XVI arrived in Washington Tuesday. El Papa Benedicto XVI arribó en Washington el martes para su primera visita papal a Estados Unidos. En su vuelo a Estados Unidos, le prometió a los periodistas que los pedófilos serán expulsados del sacerdocio. El Papa Benedicto XVI dijo: Estamos profundamente avergonzados y haremos todo lo posible para asegurarnos de que esto no se repita en el futuro. Considero que debemos actuar en tres niveles. El primero es el nivel de la justicia. Ahora tenemos normas para proceder de forma justa. En este momento no voy a hablar de la homosexualidad, pero la pedofilia es otra cosa. Y sin lugar a duda expulsaremos a los pedófilos del sacerdocio. En materia ambiental, los investigadores prevén que el nivel mundial del mar podría aumentar 1.5 metros para finales de este siglo debido al derretimiento de los glaciares, la desaparición de las capas de hielo y el aumento de la temperatura del agua. Esto obligaría a decenas de millones de personas a desplazarse. Estos hallazgos fueron presentados esta semana en la Conferencia de la Unión Europea de Geociencias. Mientras tanto, en Washington, el presidente Bush tiene programado dar un discurso esta tarde sobre cambio climático. Según el Washington Post, Bush apoyará una meta intermedia para reducir los gases de efecto invernadero, pero no propondrá ninguna legislación ni propuesta específica sobre cómo debería cumplirse la meta. También está programado que Bush reitere su oposición histórica a las regulaciones obligatorias de las emisiones. Investigadores federales obtuvieron los registros telefónicos de un periodista del New York Times que ayudó a encubrir el programa secreto de espionaje nacional del gobierno. El Times informa que exfuncionarios del gobierno recientemente fueron llamados ante un gran jurado federal y se les mostraron los registros telefónicos que documentan llamadas con el periodista James Reisen. El Departamento de Justicia está intentando identificar las fuentes de Reisen para el libro Estados de Guerra y artículos que escribió para The Times acerca de las agencias de espionaje de la nación. No queda claro si investigadores federales obtuvieron los registros telefónicos. El gobierno puede haber citado a la empresa telefónica para que entregue los registros de Reisen. El expresidente Jimmy Carter dijo que Siria y Hamas deben participar en un futuro acuerdo de paz en Medio Oriente. Carter realizó la declaración durante una parada en Cisjordania. Jimmy Carter dijo: No creo que sea posible tener un acuerdo de paz definitivo aquí sin la participación de Siria. El problema de los altos del Golán debe solucionarse. Siria debe ser amigable con Israel, no un enemigo, y no creo que sea posible sin involucrar a Hamas. No me interesa si Hamas representa el 10% del pueblo palestino, o el 42% o el 44%. No me interesa, pero excluirlos completamente de conversaciones o consultas creo que es contraproducente. El martes, Carter colocó una corona de flores en la tumba de Yasser Arafat y se reunió con la principal figura de Hamas. El exmandatario estadounidense espera reunirse pronto con el líder de Hamas, Khalid Meshaal, en Damasco. Carter quería visitar Gaza, pero funcionarios israelíes le negaron el ingreso. Su viaje ha sido ampliamente criticado en Israel y Washington. El congresista demócrata Howard Berman, el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, acusó a Carter de desvirtuar la política estadounidense. Sin embargo, el viaje del ex primer mandatario de Estados Unidos fue bien recibido por funcionarios de Hamas. Ayman Taha dijo: El ex presidente estadounidense, el señor Carter, nos envió una invitación a una reunión en el Cairo. Nosotros, en Hamas, recibimos bien esta invitación, ya que la vemos como una plataforma para lograr reunir el mayor número posible de personas conocidas y de alto perfil en el mundo para informarles acerca de lo que está pasando. el caso palestino y la situación catastrófica que el pueblo palestino afronta. Mientras tanto, en Gaza, al menos 3 soldados israelíes y 4 palestinos murieron en un enfrentamiento ocurrido en el día de hoy. En materia de lobby, un destacado grupo de liberales judíos formó un nuevo grupo de lobby y un comité de acción política que esperan sea el contrapunto de AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí. La nueva iniciativa será denominada Shade Street. Parte de su misión será presionar para lograr un acuerdo de paz árabe-israelí. El recaudador de fondos demócrata, Alan Solomon, dijo: "Escuchamos las voces de los neoconservadores y de los líderes judíos y evangelistas cristianos de centro-derecha, pero las opiniones principales de la comunidad judía estadounidense no han sido escuchadas". El Washington Post informa que Shade Street tendrá duras presiones para igualar la influencia de AIPAC en Washington. AIPAC tiene más de 100.000 miembros, 18 oficinas en todo el país y más de 100 millones de dólares de fondos. El presupuesto de Shade Street para el primer año es de alrededor de 1.5 millones de dólares. And a new report from Amnesty International has determined at least 1,200 people. Y un nuevo informe de Amnistía Internacional determinó que al menos 1,200 personas fueron ejecutadas en el mundo el año pasado. El 88% de las ejecuciones fueron realizadas en 5 países: China, Irán, Arabia Saudita, Pakistán y Estados Unidos. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, indicó que China continúa siendo el país con mayores ejecuciones en el mundo. Irene Khan dijo: "Bueno, publicamos hoy nuestras estadísticas anuales de pena de muerte y esas estadísticas indican que China sigue siendo el país con mayor número de ejecuciones en el mundo y que Irán es uno de los principales. Aún hay demasiadas ejecuciones, casos de pena de muerte en esos países. Y el año pasado hicimos una campaña exitosa para que las Naciones Unidas solicitaran una moratoria de la pena de muerte y nos gustaría que la Unión Europea presionara para incluir ese tema en el diálogo con China e Irán y países similares". Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.